2 de noviembre, conmemoración de todos los fieles difuntos. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 54 al 59. Jesús dijo a la multitud: cuando ven que una nube se levanta en occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover. Y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve ante el juez y el juez te entregue al guardia y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Hoy en toda la iglesia rezamos, en especial en las misas, por los fieles difuntos, aquellos que no están en el cielo, por los cuales no hace falta rezar, porque ya han llegado al fin, y tampoco por aquellas almas condenadas en el infierno, por las cuales tampoco hay que rezar, porque esa situación es eterna, con lo cual no hay oración o misa o limosna que pueda sacar a un alma del infierno, por la simple razón que el alma ha optado vivir en esa situación terrible de eternidad dolorosa. En consecuencia, hay muchas almas, muchísimas, muchos fieles difuntos que están en el purgatorio. A diferencia del cielo o del infierno, el purgatorio no es una realidad eterna para siempre, sino que es en algún sentido temporal, aunque no de igual modo a como concebimos el tiempo en la tierra, pero tiene cierta temporalidad porque hace referencia al purgatorio, a un estado de crecimiento, de mejoría, de purificación, para que la persona, luego de esa purificación, vea a Dios cara a cara en el cielo. Es difícil morir e ir directamente al cielo, porque para ver a Dios cara a cara hay que tener una pureza, una santidad de vida, una luz en el alma tan pero tan fuerte que parecería ser no es el caso de la mayoría de las personas al momento de morir. Esa santidad o esa luminosidad plena. Por eso existe el purgatorio, que no deja de ser una realidad llena de misericordia, porque Dios quiere seguir purificando a la persona en vistas al acceso a esa luz que es el cielo, al encuentro con él. Dios permite que esa persona que no ha podido purificarse del todo en este mundo lo haga incluso después de la muerte, en el purgatorio, porque Dios quiere, en definitiva, que todos se salven, que todos lleguen al conocimiento de la verdad plena en el paraíso. Y por eso existe esta realidad de la purificación, que es, repito, una realidad llena de amor y llena de misericordia, este fuego purificador. Al purgatorio van las personas que murieron en gracia de Dios, en esa gracia que llamamos habitual o gracia santificante, pero que a pesar de haber muerto en gracia de Dios, no han hecho la debida penitencia, no han penado lo suficiente, no han purificado lo suficiente sus pecados, porque los pecados dejan consecuencias en la propia vida. Incluso los pecados ya absueltos o perdonados dejan marcas o dejan consecuencias negativas en la propia vida, en la vida de la iglesia. Y es por eso que hay que hacer lo posible, por una razón de justicia, resarcir esas consecuencias, quitar las penas, y eso se da a través de actos de caridad elegidos libremente, a través de sacrificios elegidos libremente, a través de penitencias que podamos imponernos. De hecho, por ejemplo, esa pequeña penitencia que el sacerdote da en la confesión apunta justamente a eso, a achicar esa pena que ha quedado como consecuencia de los pecados ya absueltos. Bueno, todo tipo de limosnas también que podamos hacer, oración, misas, etc. Todo tipo de actos penitenciales que tienen como finalidad reducir o quitar definitivamente la pena o las penas o las consecuencias negativas que han dejado los pecados ya perdonados, sobre todo en el sacramento de la confesión, por lo menos como camino ordinario por el cual Dios perdona en el sacramento. Cuando esa purificación o esa eliminación de la pena no ha sido total, sino que ha sido parcial, Dios, en razón de su misericordia y porque quiere quitarnos realmente todo tipo de vestigio de mal o de pena o de consecuencia negativa que ha dejado el pecado en el alma, lo hace Dios en esta situación, en este estado que es el purgatorio. Claro, las almas del purgatorio, a diferencia de aquellos que no han muerto, no pueden merecer para sí mismas porque ya no pueden elegir, porque ya actos libres no pueden realizar por el hecho de que murieron. Con lo cual, la manera que tienen estos difuntos de reducir su tiempo de pena o reducir su tiempo de penitencia, o incluso que este desaparezca para siempre, el tiempo de penitencia en el purgatorio, es a través de acciones de la iglesia, o sea, acciones nuestras en favor de estos fieles difuntos. La oración principal y la acción principal que la iglesia realiza en favor de los difuntos del purgatorio es la Santa Misa, ¿no? Porque es la aplicación de los méritos de Cristo que se renuevan en el santo sacrificio de la misa, en la Eucaristía, la aplicación de estos méritos a las almas del purgatorio. Por eso es importante hacer lo posible por, en este día 2 de noviembre, ofrecer misas y asistir a misa, si es que eso es posible, por los fieles difuntos. No solamente hoy, también otros días del año debemos rezar por los muertos, pero hoy particularmente, por ser 2 de noviembre, conmemoración de los fieles difuntos. Otra manera que tenemos las personas de ayudar, contribuir a minimizar o a reducir el tiempo de penitencia o de purga que tienen las almas del purgatorio es haciendo sacrificios, ofreciendo limosnas, haciendo actos de caridad. Todo esto, por supuesto, cuando lo hacemos en la gracia de Dios, es decir, enraizados en la vida divina y enraizados en los méritos de Jesucristo. Por eso en este día recordamos a los fieles difuntos, orando por ellos, ofreciendo sacrificios, ofreciendo la misa. También la Iglesia concede la posibilidad de la indulgencia plenaria a través de una serie de acciones, por ejemplo, la visita al cementerio en este día y cumpliendo además con otros requisitos, estar en gracia de Dios, comulgar, rezar por el Papa, para poder adquirir esta indulgencia plenaria aplicable a un alma del purgatorio. En caso de que esa alma del purgatorio ya esté en el paraíso, ya esté viendo a Dios, esa indulgencia será de alguna manera aplicada a otra alma que realmente la necesite. O sea, nuestras acciones no son en vano. La Iglesia, Dios y la Iglesia utilizan, por así decir, esta gracia para un alma, para una persona que la necesite. En la actualidad, en muchos lugares, se habla muy poco del purgatorio. Hay un silencio con respecto a esta verdad del purgatorio. Algunos dicen equivocadamente que Jesús no habló del purgatorio ni tampoco la Biblia, lo cual en parte es cierto, Jesús nunca nombró la palabra purgatorio, pero el hecho de que no haya nombrado la palabra no significa que esa realidad no exista. Por dos razones. Primero, porque esa realidad del purgatorio, aunque con otra expresión, aparece en el segundo libro de los Macabeos, o sea, en el Antiguo Testamento. También en este pasaje que hemos leído al principio del Nuevo Testamento, donde Dios dice, donde Jesús dice que hay que pagar, hay que hacer un esfuerzo, un sacrificio, para salir de una suerte de cárcel espiritual en la cual está el alma. Y bueno, muchos ven en esa expresión, en esa imagen, la realidad del purgatorio, dicha con una imagen metafórica. Y otra razón por la cual quienes así piensan se equivocan es que no todo está literalmente escrito en la Biblia, sino que además hay un desarrollo, una profundización de los datos de la revelación que hace la Iglesia a través del tiempo en su tradición. Sería una visión protestante, luterana, el hecho de esperar que todo esté, absolutamente todo esté consignado por escrito en la sola escritura, ¿no? En la sola Biblia. La Biblia sin la tradición no se entiende, entre otras cosas porque la misma Biblia es producto y fruto de una tradición oral que luego se consignó por escrito. Otras personas tienen dificultad para aceptar la verdad del purgatorio porque consideran que Dios es tan misericordioso, tan bueno y tan misericordioso, que no hará que nadie pene o nadie purgue, sino que Dios en su misericordia, piensan muchos, hará que directamente luego de la muerte las personas vayan al encuentro con el Padre, al cielo. Lo cual no es así, dijimos al principio, porque para que eso sea posible, el alma debe gozar de una luz, de una gracia, de una pureza, de una santidad que parecería ser, según la propia experiencia y según lo que vemos en los demás, parecería ser que no es esa la situación general de las personas que vivimos en este mundo y al momento de morir, ¿no es cierto? Hay casos, seguramente, sí, pero no podemos decir que esa situación sea la más normal o la más generalizada. Finalmente, digamos que la doctrina del purgatorio, que hoy recordamos en este día particularmente, que tiene que ver con la purificación o con un crecimiento en la vida del alma hasta llegar a Dios, no tiene nada que ver con la reencarnación. Esa doctrina oriental que dice que el alma se va reencarnando y de esa manera va purificándose del karma, va creciendo hasta llegar a un estado de luminosidad plena. La doctrina del purgatorio es una cosa muy distinta, no tiene nada que ver con esa doctrina de la reencarnación, por el simple hecho de que el alma no se reencarna en ningún otro ser, sino que sigue siendo la misma alma, la misma persona, solo que en un estado distinto. Pero la persona no pierde identidad. Seguimos siendo los mismos. Pues bien, entonces en este día pidamos por nuestros muertos, por nuestros fieles difuntos, que descansen en paz lo antes posible, que Dios les conceda la luz que no tiene fin. Que Dios los bendiga.